Tu fantasma anda suelto por la casa, me sorprende por la espalda una y otra vez, y se acuesta por las noches en mi cama, me acaricia dulcemente con los pies. Despierta un perfume por el aire, la mañana es un aroma de color café. Oigo pasos y el sonido de una llave, y tu fantasma ya no está, se fue. ¿Cómo voy a hacer para olvidarte? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Me conozco bien, y aunque tú no estés, andarás prendida por mi vida en una herida. Mira, ¿cómo voy a hacer para olvidarte? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Lleva puesta mis camisas y desordena mis poemas por cualquier rincón. Me sonríe desde una fotografía y es una lágrima en mi corazón. ¿Cómo voy a hacer para olvidarte? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Conozco bien, y aunque tú no estés, andarás prendida por mi vida en una herida. Mira, ¿cómo voy a hacer para olvidarte? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Cierro todas las ventanas, un candado en cada puerta, y la mente siempre alerta, pero es inútil detener a tu fantasma. Entra y sale de la nada cuando se le da la gana. ¿Cómo voy a hacer para olvidarte? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Me conozco bien, y aunque tú no estés, andarás prendida por mi vida en una herida. Mira, ¿cómo voy a hacer para olvidarte?